El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Paz a vosotros. En esta ocasión, el tema del que hablaremos se titula Violencia verbal en la familia. En Proverbios 16, 23 al 24, leemos nuevamente: El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Cuántas veces no encontramos familias en las que la comunicación se basa en gritos, recriminaciones constantes e incluso insultos? Los padres discutiendo rutinariamente por una u otra causa, el enojo en sus palabras es tan normal que no pasa un día sin que surja una discusión en la pareja. La irritación del uno hacia el otro es cosa de todos los días. Llega a tal grado que ya no saben cómo comunicarse si no es con un tono de voz agresivo. Pero eso no termina allí, por el contrario, es el inicio de toda una forma de vida de la familia, pues ya acostumbrados a la ira y a la ofensa, el papá o la mamá se dirigen a sus hijos siempre molestos, con regaños, sin paciencia. Y al momento de la tarea, se reprocha al pequeño porque no entiende la tarea y se le rebaja a tonto. Y sigue el círculo vicioso. Ahora vienen los hijos. Tal vez esto suene familiar en tu casa. ¡Quítate de aquí! ¡Salte de mi cuarto! ¡No me molestes, enano! ¡No me toques! ¡Mamá, mira a Juan! ¡Me está molestando! Y llega la mamá. ¿Qué no entienden que se estén quietos? ¿Que estoy ocupada? Y entonces viene el regaño y el cinturón para los dos. Pero llega el papá y le reclama a la mamá que por qué los golpea. Y discuten y vuelven a gritar, a reprochar y a insultar. Ups, ¿verdad que es estresante y difícil vivir así? ¿Cuáles crees que sean las consecuencias? Seguramente nada bueno. ¿Acaso no podríamos evitar todo esto si cambiáramos nuestra forma de hablar, de expresarnos con nuestra pareja e hijos? ¿No habría mayor receptibilidad y disponibilidad de la otra parte? Si están acostumbrados a un tono de voz agresivo, seguramente encontrarás una respuesta igual. Tú tienes en tu boca, en tus palabras, la llave para cambiar eso. Tú tienes en tus palabras la miel que suaviza el alma y alivia los huesos, o todo lo opuesto. Las palabras que endurecen el alma y envenenan los huesos, literalmente. Pues cuántas veces no vemos, y cualquier doctor nos puede decir, las consecuencias de los insultos y los enojos en nuestra salud física. ¿Qué es lo que deseas incrementar en tu familia? ¿Los reproches, rencores y alejamiento? ¿O el amor, respeto y unidad? No te sorprendas que tus hijos emulen tus malos ejemplos y te respondan de la misma manera, con gritos y enojo todo el tiempo, y con un poco de tiempo busquen alejarse de ti, al igual que tu pareja. Algunas consecuencias desagradables hallarás si no cambias la forma en que todos en tu familia se comunican. Recuerda esto una vez más. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para tus huesos. Que el Señor te bendiga siempre. Amén.